Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad. Thank you.

Iniciando otra hora más de Estrellas de Medianoche. Es la agrupación